Ay, qué bonita es Rosita. Lástima que yo sea pobre. Quisiera ser monedita de oro puro y no de cobre. En la cárcel de Camargo, preso se encuentra un amigo, porque le dijo a Rosita, ¿cómo no te vas conmigo? De Monterrey a Reynosa existe un trecho muy largo, pero no hay otra Rosita como la que hay en Camargo. Si te pido no me des un beso porque te digo que hubo Rosita bonita, ¿cómo no te